Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. ¡Respira el momento! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su espacio que de última. El día de hoy tenemos un tema súper chévere y también una invitada súper especial. Antes de empezar, quería recordarles que este es un espacio de la Comunidad para el Desarrollo Humano y se hablan de temas acerca de lo humano. Quería también agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por brindarnos este espacio para poder comunicar de una manera asertiva. Y bueno, eso. Y también quería recordarles que transmitimos por Facebook todos los martes a las 7:30. Y también los sábados nuestro programa se transmite por la 940 AM Radio Casa de la Cultura. Y ya, esto también quería recordarles nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Que de Última Radio y en Instagram estamos como arroba Que de Última. Y ya sin darle más largas al asunto, vamos a empezar sin antes contarles que el día de hoy el tema que nos convoca es el amor. A ver, ¿qué más me olvido? No me olvido, ya. Eso, y también está con nosotros el Sebas, el Fer y una invitada súper especial. Ella es Antonella Quesada. La Anto es una amiga muy querida. Ella estudia artes plásticas en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Y también es fundadora del proyecto Busujaira, un proyecto de voluntariado comunitario que es súper chévere y que más luego les va a contar un poco la Anto de qué se trata. Y bueno, empecemos entonces con el tema que nos convoca el día de hoy, que es el amor. Quería iniciar preguntándole a la Anto, ¿qué es para ella el amor? Hola Sharon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias igual por la apertura. Bueno, complejo, ¿no? Hablar un poquito acerca del amor, pero vamos. Para mí, el amor en general es un acto de rebeldía, de pasión, de libertad y felicidad, reconociéndonos como seres libres ante las limitaciones del ego humano. Aprendemos a quebrantar los constructos sociales con los cuales hemos crecido, ideologías religiosas, filosóficas, sociales y culturales. El único aliado con el que podemos contar y luchar libremente es la manera pura de amarnos como seres conscientes ante las emociones, sentimientos vividos y aprendidos. El amor establece una relación directa con la libertad del otro, la libertad de cada uno de nosotros queda comprometida con el amor. Por ello, el amor es visto como valor, como energía y como conflicto de libertad, ya que nos permite reconocernos entre nosotros, entre seres y humanos, en que todos somos uno y de esa manera se ama a la especie como conjunto, porque al amarnos a nosotros mismos, amamos también al otro en su reconocimiento como uno. Entonces, eso, Sharon, para mí eso es el amor en general. Gracias, Anto. Qué chévere es esto de amarnos a nosotros mismos para poder amar al otro. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo también que el amor es libertad. Y el amor también es dedicarse al otro, que haya una comunicación entre ambas partes en cualquier relación, sea amor de amistad, amor con una madre, entre otros amores. y también es una construcción diaria. Y no quiero decir mucho porque también quería escucharle ahorita al Fer. Fer, cuéntanos, ¿qué es para ti el amor? Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, es una pregunta bastante difícil, pero yo creo que para mí va cambiando, ¿no? Para mí va a ir cambiando bastante a medida de que vaya viviendo ciertas experiencias relacionadas al tema. Pero lo que yo sí tengo así como una idea clara y una noción es que para mí es una decisión. Es algo hermoso, pero es un bastante, bastante es una decisión. Que yo, si yo amo a una persona, yo voy a hacer ciertas cosas o ciertos actos por esa persona, pero cabe en mi responsabilidad, en mi decisión, si lo voy a hacer. Mi decisión va a ser si la voy a respetar, si no la voy a respetar y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, fuera de eso, creo que es un sentimiento muy, muy hermoso que une a que une tanto a los seres humanos como al mundo entero, ya sea a la naturaleza, a los animalitos, nos une con toda la vida misma. Y creo que no se debería de perder el amor. Y sobre todo amarnos a uno mismo, empezar por ahí para que pueda cambiar todo el resto de las cosas. Gracias, Fer. Igual también concuerdo contigo. Creo que igual este amor propio también es una construcción, eso me olvidé de decir. Creo que no es fácil a veces como ir amándonos, tal vez es más fácil para unos que para otros, pero creo que también es una construcción diaria, el irte diciendo todos los días como estás hermosa, vales mucho, eres brillante, eres todo esto es una construcción diaria. Entonces, y estoy también de acuerdo contigo con que es una decisión y cuando tú decides hacer algo pones todo de ti mismo. Entonces, eso, Fer, muchas gracias y escúchame a los Cevitas. ¿Qué opinas, Cevitas? ¿Qué es el amor para ti? Hola a todos y todas, qué chévere estar aquí y sobre todo abordando un tema tan, tan valioso que creo yo que a todos nos enseña un montón en el transcurso de nuestra vida. Creo que vamos aprendiendo mucho a diario acerca del amor y me gustó en algunas partes que fueron diciendo Anto y Fer, como por ejemplo esto de la libertad, o sea que el amor implica la libertad, tanto tu libertad como la libertad del otro, como entender al otro. Y o sea, me gusta mucho ir como por este aspecto de la empatía, ¿no? Como sentir que el amor es esta oportunidad que tienes de también de encontrarte con el otro y de empezar a sentir también lo que el otro siente, porque muchas veces nos cerramos, creo, a sentir ciertas cosas o a sentir ciertas emociones, y creo que el amor es esta oportunidad que nos damos de ir encontrando nuevas cosas, de ir descubriendo. Creo que el amor es tan valioso, tan, tan significativo, porque creo que por el amor somos capaces de hacer muchas cosas, o sea, no específicamente, porque muchas veces nos enfocamos en el amor romántico, y creo que va mucho más allá, el amor a nuestra familia, el amor a nuestros amigos, el amor a nosotros mismos, como dijo Fer, y creo que esto no nos motiva a hacer muchas cosas, nos motiva como a hacer cosas a diario por las personas, a actuar por nosotros también para poder descubrirnos también a nosotros mismos, para poder hallar las cosas que nos hacen felices. Creo que si no sentimos amor en nuestras vidas, vivimos totalmente mareados. Entonces creo que el amor es este camino bonito, ¿no? De descubrimientos, de libertad, de muchos aprendizajes también, porque como decía Shari, no es fácil para algunos, quizá amarte a ti mismo. No es fácil para uno amar a otras personas, entonces es todo un proceso, un descubrir súper chévere, y creo que el amor es esto, es como ya dije, un camino que nos permite descubrir y nos permite valorar un montón de cosas, y eso. Gracias, Evita, me acordaba de esta canción, esta que dice, el amor es una magia, una simple fantasía, ya, pero yo creo que es cierto. También quería como para finalizar con esta pregunta, decirles que para mí también el amor es conexión. Cuando te conectas con alguien, a veces no debe pasar mucho tiempo, le amas. Y me pasó recién con una persona, hace una semana creo, que le conocí, me pareció lo más lindo del mundo y la amé con todo mi corazón. Y cuando me despedí de esta persona, lloré esta vida y la otra, pero siento que es una conexión, que a veces no debe pasar mucho, que a veces tal vez no debes, no sé, como vivir tantas cosas como en muchos años y así, pero que pasa así de inmediato y que es lindo también que se reconozca que este amor puede a veces pasar así de la nada. Por si acaso no es ningún novio, ¿no? Por si acaso sigo soltera, no, mentira. Por si les interesa, ya. Y bueno, entonces, amigos, amigas, pasemos con nuestra siguiente, más que pregunta, con nuestro siguiente momento. Y bueno, quería contarles que en nuestro programa siempre hablamos de estos aspectos que están relacionados con lo humano, Y bueno, este mes, que es el mes de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, queremos enfocarnos en esto, en lo humano. Y también queremos como resaltar este mensaje, ¿no? Como de dar el valor a la humanidad y a la libertad de las relaciones de cada persona. Y bueno, relacionar estos temas que hemos tratado con este tema de hoy, que es el amor. Y les recuerdo, hemos tratado temas como la comunicación asertiva, la empatía que nos dijo el Cevitas, la regla de oro. Anto, la regla de oro para nosotros es esta que dice, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Y siempre me confundo de frase, pero ahora ya la anoté, porque siempre me confundo, pero esta es para nosotros una regla de oro y hemos tratado de eso en un programa anterior. Hemos tratado también del miedo. Entonces, ¿cómo ustedes creen que se relacionan estos temas con el tema del día de hoy y también con este amor diverso? Este amor que ha venido como luchando para que la gente deje de joderle así. Este amor que ha tratado de ser visibilizado. Entonces, también, ¿cómo creen ustedes que se relacionan estos temas que les acabé de mencionar con eso? Puede ser como con empatía, bueno, como con lo que les dije. Anto. bueno, chut, es que es un tema full complejo también como que de conversarlo. Pero bueno, a ver. Yo creo que al percibirnos como seres humanos conscientes y al percibir al otro como uno mismo, somos conscientes también de todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, realmente este valor a la humanidad es reconocer al otro como uno mismo y como tú dices, como tratar como quisieras que te traten a vos. No verlo o ver a las personas desde el privilegio, porque muchas veces los percibimos así, como te pasó a ti, cacha, en Cuyabén. Esta persona fue linda, llegó a tu vida, te enseñó, tú le percibiste ese amor inocente de que él se pudo liberar contigo, cacha. El liberarte totalmente de un espacio en el que estás sumergido y estás atado y te encuentras encerrado porque no puedes expresarte como tal, porque no te perciben como ser humano en general, sino como ya vienen estas clasificaciones y decirte, ah, es que tú eres así, tú eres diferente, tú eres raro, cosas así. Te empiezan a etiquetar, te empiezan a discriminar, te empiezan a aislar y muchas cosas, ¿no? Esta discriminación en general. Pero ahora si nosotros percibimos a los seres humanos como tal, como seres, no habría esta distinción, ¿cacha? Entonces ahí percibe ese amor inocente de una persona que ha estado tan cerrada en un espacio tan destructivo que al verte o al sentir a otro ser humano, al percibir ese amor, simplemente solo se dejó ser. Yo creo que en realidad todo esto conlleva un constructo social desde que nacemos, desde que crecemos, desde ver televisión, desde lo que nos dicen nuestros padres, la sociedad en general, se va construyendo en nosotros una idea, una ideología, y lastimosamente no es algo propio de nosotros, es algo adquirido de afuera. Y cuando nosotros empezamos a deconstruirnos y a ser conscientes de todas estas cosas, nosotros empezamos a percibir a la persona como es. Y ahí viene de todo este tipo de amor, así como no solo en una relación con una persona, sino el amor a absolutamente todo, a tu entorno en general y apreciarlos como tal, así. Eso, eso, Sharon. Gracias, Anto. Es súper valioso todo lo que nos dices y tienes toda la razón. Y sí, yo creo que sí, es cierto, dejáramos de ver desde nuestros privilegios, fuéramos viendo todo el sufrimiento que va acarreando una persona que no puede amar libremente. Y cuando vos te pones en el zapato de esas personas y solo le amas por cómo son, por lo que te ofrecen, por lo lindos que son y todo esto, entonces como vas formando esta conexión de la que les decía. Y es súper importante que todas las personas nos sintamos amadas, que no importe que nos guste el helado de chocolate o que nos guste el helado de vainilla o que nos guste una mujer o que nos guste un hombre o que nos gusten los dos. Entonces, como no importa nada de esto, si realmente como te conectas y vas viendo más allá de gustos, más allá de opiniones, más allá de creencias también. Y bueno, no voy a hablar mucho porque yo solo soy la que presento. Isfer, ¿tú qué opinas de esto? Cuéntanos. Yo creo que es bastante complejo. Es bastante, bastante complejo entender varios términos y dejar de lado totalmente la cultura y la sociedad en la que nos fuimos criando, ¿no? Porque no es lo mismo para mí el sentido de la humanidad que lo es para las personas del oriente o de la costa, ¿me cachas? Entonces son bastantes factores que influyen, pero yo puedo hablarte por el momento de mí. Yo creo que la humanidad es, o sea, dejando de lado por un momento todos los derechos humanos y todo lo que nos corresponde y nos falta de derechos para poder tener y gozar una libertad plena. Creo que el valor de la humanidad es bastante alto. Es muy lindo que todos los humanos podamos sentir unos más que otros y que sobre todo podamos construir redes, construir relaciones con el resto de personas, relaciones sanas, relaciones hermosas, construir amistades y creo que en eso se basa toda la vida, ¿no? Vivir experiencias, seguir sintiendo, porque si uno no siente, yo no sé para qué vino este mundo. Porque si yo no vengo a amar este mundo, ¿para qué estoy aquí? Si yo no vengo a experimentar, ¿para qué estoy aquí? Si yo no vengo a cuidar de los otros como cuido de mí, ¿para qué estoy aquí? Si no vengo a defender a la naturaleza, que es lo que nos da también vida, qué es lo que está haciendo el humano en este planeta. Entonces, también toca tener como un poco de consideración y de ponernos a pensar bastante de qué es lo que estamos haciendo por mí y qué es lo que estoy haciendo por el resto de personas. Gracias, Fer. Sí, es muy importante todo lo que dices y me gustó mucho esto de que seamos humanos, que dejen sentir. No juzguemos al otro por su manera de sentir, porque es muy distinta a la nuestra. La Anto me estaba escribiendo por interno que lo deje hablar. Así que, Anto, antes de que el Cevito nos cuente, ¿quieres decirnos algo? Ay, no, mentira. Claro, estoy full de acuerdo con lo que dijo Fer. Yo creo que en un punto siempre es importante reconocer también los derechos de las personas. Y claro, venimos a un mundo a experimentar. Somos unos niños en general, tengamos la edad que tengamos, somos unos niños con, no sé, con unas ganas interminables de explorar el mundo, de conocernos, de conocer absolutamente todo, porque de eso se trata, ¿no? De llegar, experimentar y con eso ir deconstruyéndonos, desaprendiendo y aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Y es muy importante también tomar en cuenta lo que tú decías, como reconocer también a las demás personas, no solo por su materia en general, sino como percibirlas de esa manera más energética o desde su esencia y así. Creo que eso nomás, Sharon. Gracias, Anto. Ves, de esto aparte salías y no querías hablar. Gracias. Y bueno, pasemos con el Cevito y cuéntanos qué sientes de todo lo que acabamos de decir, qué opinas ante esto. Bueno, creo que es como súper chévere ir como recopilando todo lo que van diciendo todos y todas, porque vas aprendiendo, ¿no? Y creo que es súper chévere este proceso de ir entendiendo el otro y aprendiendo del otro sobre todo. Y justamente como que irme por ese lado, ¿no? De darnos cuenta de que el ser humano no es como un cuerpo, no somos costumbres, no somos tradiciones, somos seres, somos individuos como este. Somos amor, creo, diría yo, porque somos como espíritus que solo comparten. O sea, no es como que el hecho de que tenga una costumbre aquí, me voy a Japón y comparto con una persona que tenga otra costumbre, no significa que soy diferente a ella, sino que hacemos cosas diferentes, pero seguimos siendo los mismos seres. Y creo que el hecho de darle valor a la humanidad como muy aparte de estos conflictos sociales, es como lo valioso, ¿no? Porque vamos entendiendo que no importa si al uno, como decía la Shari, le gustan ciertas cosas y al otro le gustan otras, sino que solo vas entendiendo y vas aprendiendo lo que realmente es valioso, vas compartiendo con esta persona, vas enseñándole, vas aprendiendo también, y creo que es muy importante como enfocarnos en el ser humano como algo más que algo que se puede juzgar, sino como... Siempre creería yo que es importante buscar esos lados positivos, esos lados de enseñanza, porque si nos empezamos a enfocar en el hecho de juzgar, en el hecho de que yo me siento mejor que la otra persona, creo que no vamos a llegar a ningún lado, simplemente seguimos quedándonos en el mismo sitio en el que estábamos. Y creo que el valor de la humanidad es impresionante, porque estamos llenos de tantas cosas, estamos llenos de inteligencia, llenos de creatividad, de amor, de ganas de hacer cosas por otros, de propósitos, como decía el Fer, porque si estás aquí por estar, creo que no sirve de mucho. O sea, como que es muy importante como también irte encontrando en este camino, y creo que eso es lo que te da un valor, que te permite igual sentir cosas nuevas. Y el hecho de entender la libertad del otro también creo que es súper valioso, como decías, en el contexto de este momento en el que estamos ahorita, de entender la libertad de la otra persona y de no intentar imponerle ciertas cosas porque crees que tú estás bien, pero siempre sabemos que nunca podemos contar con una verdad que es total. Creo que si yo digo una cosa, tú pudiste haber experimentado otra, entonces no va a ser real para mí lo que para ti puede ser real. Y creo que es muy importante como llegar desde la empatía a entender que lo que tú aprendiste quizás es un aprendizaje diferente por el otro, y sobre todo esto de ir entendiendo que somos tan diversos, que somos tan, tan valiosos, sobre todo, y que creo que el amor puede romper cualquier barrera, el amor puede guiarnos por cualquier camino que nos invita como a hacer cosas por el otro, hacer cosas por nosotros mismos, y de esa forma ir transformando todo lo que nos rodea. Amén, así sea, Cacho. Sí, Cevita, tienes toda la razón. Gracias por compartirnos este mensaje tan lindo. Y bueno, antes de seguir con nuestro último momento, quería leer los comentarios que nos dejan en Facebook las personas lindas que nos ven. Esteban Madera nos dice: saludos, excelente programa, gran temática. Gracias, Esteban, saludos, gracias por vernos. El Andrés Mite, que está de vacaciones, nos dice: todos tenemos un sentido de vida. Somos amados y amamos a otras personas. Tenemos sueños, aportamos mucho al mundo. La elección de cada persona con respecto a quien quiere amar es solo una pequeñita parte de su identidad. Así que no critiquemos la vida de nadie y aprendamos a aceptar al otro con toda su libertad e identidad. Gracias, Andrés, qué lindo tu mensaje. Te amamos. Y Anderson Ojeda nos dice: interesante tema. Gracias, Anderson, gracias por vernos. No se olviden de seguirnos en Instagram como @quedeultimaradio. Ah, no, @quedeultima nomás. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Quede Última. Ya, a ver, ahora sí, sigamos con nuestro último momento. Quería preguntarles, como dijo Anto hace un ratito, estamos en este mundo cada vez llenándonos de más etiquetas, algo así dijiste, bueno, algo sobre las etiquetas. Y con respecto a eso quería decirles que las etiquetas a veces quitan humanidad a las personas. Y Anto, ¿cómo te imaginas vos un mundo sin etiquetas? Oye, esta es una pregunta que me hago muchas veces en mis crisis existenciales, no mentira. Para mí, ¿qué es una utopía de un mundo sin etiquetas. Chuta, sería complejo, ¿cacha? Porque, como te he venido diciendo todo este tiempo, en toda esta transmisión, ya no nos percibiríamos como materia, como una atracción solo de cuerpo y de lo que podemos expresar a través de él, sino como quienes realmente somos, fuera de toda esta máscara, fuera de todos estos constructos o toda esta materia o esta carne en general, sino empezarnos a percibir como seres en general, como lo que realmente somos, como lo que verdaderamente queremos expresar y cómo queremos vivir, ¿cacha? Porque al tener este tipo de etiquetas, muchas veces, no sé, a mí me ha pasado, tengo una experiencia respecto a eso, una vivencia en general, que en un punto quise ser aceptada por una sociedad y empecé a cambiar físicamente, empecé a cambiar respecto a muchas cosas en las que creía, en cómo percibía al mundo, a la sociedad en general, y con ello empecé a perderme a mí mismo. Empezar a perderte de ti mismo es algo muy fuerte, ¿cacha? Porque volver a recuperar todo esto es un poco complicado. Volver a preguntarte como que entonces quién realmente eres. Y estas etiquetas a mí sí me complicaron un poco la vida en una época un poco fuerte, ¿no? Pero eso, si es que en un momento desde que nací me dijeron como que no, es que el azul, el verde, el amarillo, el rojo, el rosa, puede ponerse cualquier persona. Sin decir el azul es para el niño o el rosa para la niña y todo este tipo de cosas, no percibiríamos a las demás personas o al mundo o a nosotros mismos como una diferencia, como una clasificación en general, sino solo lo percibiríamos tal y cual es y de una u otra forma tuviéramos esa libertad de ser quienes realmente queremos ser y quienes somos, sin importar nada, sin importar ni el que dirán, ni cómo quiero que las demás personas me vean para ser aceptada dentro de la sociedad, todo es un constructo social, así que sería lo más lindo, ¿cacha? Una realidad así fuera de etiquetas, solo serías tú. Nada que mira, este man se puso un arete, o mira, yo qué sé, se cortó el cabello, esta chica parece esto, todos estos términos tan descriptivos, no existiría, ¿cacho? Solo existiría el amor en todo, así, y existiría el ser libres totalmente en expresiones y en todo, en general. Gracias, Anto, estoy totalmente de acuerdo contigo, eres una capa. y sí, yo opino igual. También me ha pasado, creo que a la mayoría de personas nos ha pasado que hemos tratado de cambiar para ser aceptados. Y es horrible, es cierto, es horrible perderse de uno mismo. Y sí, igual siento que sin estas etiquetas podríamos dejarnos sentir como realmente somos y sentir a los otros como son realmente. Y bueno, cuéntame, Cevitas, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Qué crees que pasaría en el mundo si no hubieran estas etiquetas? Creo que, como dijo Anto, sería como el mundo ideal, porque justamente nos empezaríamos a percibir como simplemente humanos, ¿no? Como tal persona, solo somos humanos. Lo imagino como, creo que todos sabemos que es una pamba mesa, entonces lo imagino que es una pamba mesa de amor mundial, en el que todos podemos compartir sin estar viendo qué da el otro, solo compartir. Creo que un mundo sin etiquetas sería como esta oportunidad de aprendizaje infinito en el que simplemente vas viendo las cosas que el otro te puede aportar y dejas de lado quizá todo lo que te enseñaron de forma negativa de que tienes que ver del otro, ¿no? Solo vas a ver ahora lo que realmente es valioso, lo que realmente puedes ir incluso aplicando en tu propia vida. Creo que un mundo sin etiquetas sería lo óptimo, creo que para que todo ser humano pueda llenarse de propósitos que cambien el mundo de diferentes formas, que no sé, creo que incluso la naturaleza creo que sería muchísimo más feliz si nosotros dejamos de etiquetarnos, porque empezaríamos a convivir de formas diferentes, creo que el mundo cambiaría totalmente. No sé, me parece como una idea súper hermosa, me llena mucho de felicidad el saber que quizá puede ser posible que en algún punto nadie tenga que salir de ningún lado para decir qué es, solo decir soy yo y ya. Creo que esto es, como, no sé, me llena mucho de felicidad, de emoción el hecho de imaginar un mundo así, y creo que el hecho de ir transformando, de ir convirtiendo puede hacer que esto suceda. Y el cambio, como decía el Pedro hace un ratito, está como desde nosotros, ¿no? Cada uno puede ir haciendo cosas, cositas pequeñas, aunque parezcan pequeñas, que pueden ir aportando mucho para que un mundo así pueda existir y que en un futuro todas las personas tengan esa oportunidad de vivir libres, tranquilas, llenas de amor, llenas de felicidad, llenas de nuevas oportunidades. Creo que sería un mundo de oportunidades para todos. Gracias, Evitas. Y qué chévere sería no solo poder imaginarnos ese mundo, sino vivir en este mundo. Y por eso también creo que es muy importante todo lo que hacemos desde la radio, desde la Comunidad para el Desarrollo Humano, desde el proyecto de la ANTO, que es Busujaira, que ya les va a contar después de qué se trata, desde otros espacios de comunicación. Eso quería también recalcar para mandar saludos a nuestros amigos de Residencia Clandestina que nos están viendo. Gracias por vernos y su programa es chéverísimo. Y sigamos aportando al mundo para eliminar esas etiquetas. Y ya, Fernando, ¿tú qué opinas sobre esto? Pues es la primera vez que me pongo a pensar en esto, la verdad. De esta forma en la que la estamos tomando ahorita, por así decirlo. Pero yo creo que para poder tener un mundo sin etiquetas tendríamos que destruir el que tenemos y volver a construir uno nuevo. Porque siempre, yo creo que a la final siempre va a existir etiquetas. Creo que para mí lo más importante de que existan etiquetas es que sean positivas. E ir eliminando las negativas e ir utilizando las positivas. Eso, pero también yo comparto bastante con lo que todos, o sea, tanto Antonella como Sebastián dicen que va a ser un mundo de oportunidades, es verdad. Es como que ya dejar de mirar la materia, como dijo Anto, ver el cabello, ver el color de la piel, sí, el color de los dientes, de los ojos, etcétera, etcétera, y ver más allá. Ir a unas conexiones más profundas, ver qué está lleno el otro, de qué está lleno el otro, qué es lo que siente su cuerpo, su alma, por así decirlo, qué es lo que tiene su mente y qué es lo que puede aportar tanto para mí como para el resto. O sea, son un montón de cosas increíbles que creo que al momento me explotan la cabeza. Pero para mí es eso, o sea, para mí tener un mundo sin etiquetas sería lo ideal, la utopía, pero creo que para ir con un buen paso, una buena transformación, sería ir eliminando las etiquetas negativas y seguir compartiendo más desde nuestro interior y no tanto de nuestro exterior. Gracias, Fer. Espero que lo que te pasó a ti le pase a muchas de las personas que nos ven, que tal vez digan como, miércoles, nunca me pregunté eso, es cierto, ¿qué pasaría? Y bueno, invitarles a pensar y a reflexionar sobre esa pregunta también. Nos dicen en Facebook que el mundo sería un mundo maravilloso sin etiquetas, donde nadie se tenga que esconder para amar. Y nos dicen que chévere, Anto, me encanta la idea de no percibir la materia, sino todo ese universo que está dentro de cada persona y una carita de amor. ya, eso, amigos, y bueno, muchas gracias por contarnos todo lo que piensan acerca del amor. Es muy importante, yo creo que este momento es amor también y es importante compartirlo. Y bueno, antes de ir cerrando, quisiera que la Anto nos cuente sobre este proyecto hermoso que es Busujaira, que nos cuente tal vez una experiencia, lo que ha ido sintiendo en este proyecto. Y eso, para que vayan cachando un poco del proyecto y le sigan también y se vayan uniendo a esa propuesta. Gracias, Sharon. Bueno, como dijo Sharon al inicio, yo estoy estudiando artes plásticas en la Universidad Central, estoy recién en primer semestre, pero ajá, he pasado también por unas dos carreras y en todo este transcurso de autodescubrimiento de todo lo que hemos hablado, Sharon, el de la humanidad, el de percibir a las demás personas como uno mismo, el de tratar a los demás como uno quisiera que nos traten y el de la empatía. todo este transcurso de bueno, en general les voy a contar un poquito, ¿no? A ver, yo hace un año viajé como que a Cuyabeno, no a través de las empresas turísticas. Mi familia le encanta mucho la labor social por parte de mi papá, de mi madre, y se hicieron de amigos de ahí, de una familia en una comunidad dentro de la reserva de Cuyabeno. Y bueno, yo dije como que está bien, me voy a ir. Estaba pasando en un momento un poquito complicado de mi vida y dije como que ya, me lanzo sola, sin nadie, me voy a un lugar desconocido donde voy a pasar con personas que nunca he visto en mi vida y me la voy a sacar. Fui y en realidad lo que encontré fue mucho más de lo que esperaba encontrar, la verdad. Para mí, los considero como, considero en general a la comunidad y al lugar como una familia, porque me han enseñado tanto y todo lo que me han enseñado trato de igual yo aportarles a ellos y ayudarles. Con mi hermano empezamos este proyecto social, enfocado primeramente en los niños. Entonces el nombre se llama Busujaira, para los que deseen buscarnos en Instagram. Por el momento tenemos Instagram y está como Busujaira. Este nombre está en lengua natal de la nacionalidad Chiona, que significa Laguna de Saltamontes. Como el proyecto empezó en un enfoque para ayudar a los niños, se le puso ese nombre. Pero hemos ingresado, abrimos un espacio de voluntariado para compartir con ellos, colaborar dentro de la comunidad, convivir con ellos. Y en todo este transcurso de vivencias, decidimos como que ampliar un poco más el proyecto, porque no es solo los niños, hay problemáticas sociales muy fuertes dentro de las comunidades en general. Ustedes en algún momento, no sé si se han preguntado o han escuchado por algún medio de comunicación, una radio, la televisión o algo, acerca de noticias de lo que realmente está pasando dentro de Cuyabeno. Yo no lo he hecho. He buscado muchas veces en redes como que noticias del Cuyabeno, pero no hay. Y vivir una realidad dentro de estas comunidades es muy fuerte. Es un golpe muy fuerte de todos tus privilegios que tienes fuera de muchas de las comunidades. No es la única comunidad o el único lugar que sufre y ha sido discriminado, muchas veces aislado, olvidado y cosas así. No hay una voz que se alce para hablar y reclamar para muchas comunidades en general. Entonces, el proyecto está enfocado a eso, a brindarles herramientas a las familias de la comunidad para que se empoderen y alcen la voz. Hablen acerca de toda esta problemática social, toda esta discriminación, toda esta lucha ancestral que han tenido desde que entraron las empresas petroleras o así. Y no es solo eso, son conflictos mucho más grandes. Sharon, tú viviste 2 semanas de ahí. Lo que nos enseñaron esta vez es aprender a compartir en comunidad, que lastimosamente no lo hacemos. Y nosotros mientras estábamos ahí limpiando un sector, una hectárea de un pedazo de selvita para poner ahí unos frutales o algo, una de las líderes de la comunidad, que se llama Alicia, nos decía como que lo que nosotros siempre hacemos en la comunidad y es algo que siempre hemos rescatado, es el poder compartir con los demás. Es decir, ellos hacen mingas donde todos los de la comunidad van, las familias que estén interesadas en apoyar van, te dan tu chichita, siempre va a haber chicha en esto, es algo que les ayuda a compartir entre ellos igual, tú le das su comidita y al final de la minga ellos te brindan, yo qué sé, si cosecharon orito, te dan orito, si cogieron yuca, te dan yuca. Y para ellos, comer, cazar alguna carne de ahí del monte, no es como que te cobran, sino que te dicen, mira, saqué un paiche o cazamos un puerco espín o lo que sea, te brindo a ti, no te voy a cobrar, pero te doy, así. Entonces, esto de convivir, de convivencia en general en la comunidad es algo muy lindo que se ha ido perdiendo. Entonces, no sé, si quieren saber mucho más del proyecto en general, nosotros en unos meses a través de la página de Instagram vamos a lanzar un teaser en forma de protesta para que las demás personas sean conscientes de la realidad en la que ellos viven. Muchas veces te pintan Cuyabeno como está lo más lindo, es lindazo, turísticamente es lindazo, su flora, su fauna y todo, pero realmente se han puesto a pensar o a cuestionar qué va detrás de todo esto, qué hay detrás de toda esta publicidad, este marketing que te hacen ver de lo que es Cuyabeno. ¿Sabías de realmente que existían ahí comunidades que habitaban todo lo que es la reserva de Cuyabeno? ¿Sabes que ahí existen empresas turísticas y empresas petroleras que muchas veces contaminan? Literalmente esto viene ya desde años, desde que ingresó la primera empresa petrolera dentro de la reserva. Entonces, esta contaminación, ¿cuáles son los efectos de la contaminación en los ríos, en las aguas, en el aire, en los animales, en la flora, en la fauna, lo que ellos consumen? ¿Cómo repercute en estas personas todo esto? Entonces, este proyecto se basa también en sensibilizar y socializar a las demás personas sobre esta cruda realidad. Y de una manera aportar, o sea, no necesitas ser un científico, un biólogo o tener una carrera en general para apoyar. El simple hecho de querer ayudar a las demás personas es todo, ¿sí? Porque siempre hay una manera de que ayudar y en qué aportar. Entonces, nosotros hemos de estar lanzando un teaser, este teaser de protesta para concientizar, socializar y sensibilizar todo lo que está pasando dentro de las comunidades. Lo hemos de estar haciendo en Quito, en las casas culturales, y espero que igual vayan, nos visiten a nuestra página, si quieran participar en los espacios de voluntariado, escríbanos, siempre hay espacios abiertos, se puede ahí gestionar, y eso, la cuestión es realmente verlo todo y ser empáticos fuera de todo lo que es nuestros privilegios que tenemos, con los que nacemos lastimosamente, pero así es, eso. Gracias, Anto, gracias por contarnos y también gracias por formar parte de esta propuesta, por armar ese proyecto tan lindo, por sacarte el aire, sacando plata para financiar cosas, por juntarte con personas que te ayuden, por hacer todo esto, gracias. Porque creo que eso también es amor, amor hacia el otro y no solo dejar que las problemáticas como las que nos contaste se queden ahí y quedarte como con los ojos cerrados ante eso. Entonces, eso. Gracias a ti y gracias a todas las personas que nos ven y ojalá puedan seguir este proyecto. Igual ya le dijimos a Anto que desde este espacio nosotros vamos a compartir todo lo que la Anto haga desde el proyecto. Así que estés en pilas ahí. Eso, chicos, muchas gracias, Anto, por todo. Y bueno, antes de irnos, que ya no nos queda mucho tiempo, quisiera que nos cuenten en una palabra qué es lo que se llevan de este programa. Así rapidito, en una palabra. Anto. Para mí sería comunidad, porque compartes, escuchas y de una u otra forma también intercambias conocimientos. Gracias, Anto. Una palabra nomás, dije, no mentir. Para mí sería no mentir. Gracias, Anto. Sebas. Voy a decir una palabra, pero voy a entrar en contexto ya. Para mí sería amor, libertad, igual como dando chance justamente el mes del orgullo, que es como esta lucha que se hace constantemente de que todos tengan esa libertad de amar con toda la tranquilidad del mundo. Entonces creo que me iría con libertad. Gracias, Evitas. ¿Tú, Fer, con qué te vas el día de hoy? Yo creo que con la palabra más básica, pero que también creo que es la más valiosa para mí al menos, y para mucha gente espero que sí, que es la experiencia. Yo que me iba a imaginar hace unos 30, 40 minutos que me iban a poner a pensar sobre una realidad fuera de este mundo. O escuchar el proyecto de Antonella, que es demasiado hermoso. Entonces, para mí es la experiencia bastante, bastante hermosa. Me llevo una experiencia y compartir bastantes cosas con ustedes, muy lindo. Entonces, esa es mi palabra. Gracias, Fer. Me encanta tu palabra y me encanta la palabra de todes. Y bueno, amigues, me cuesta mucho, me cuesta. Y ya. aunque me cuesta terminar el programa siempre, gracias por todo lo compartido, gracias por estas experiencias, gracias tanto por contarnos quién eres, por contarnos lo que haces y por compartirnos tus opiniones del tema. Gracias Evitas y gracias Fer y gracias a todas las personas que nos están viendo. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Quede Última Radio y también en Instagram como @ Quede Última. Y también gracias a las personas que nos escuchan por la 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que nos vemos cada sábado a las 8 p.m. Sí, ¿no? Sí, siempre me equivoco de hora, pero sí, nos vemos cada sábado. Y bueno, les vemos y les sentimos en una próxima oportunidad. Y ya, gracias chicos, despídanse, chao, chao, chao, gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente en Quede Último, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una corriente de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como Quede Última Radio, en Instagram como @ Quede Última. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 p.m. por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. En nuestra galaxia, la historia.